En Argentina me regalaron la canción de Betania y otras cosas. En Rumanía me regalaron las historias de personas que cuidan la vida de otros. Las misioneras, carmelitas misioneras, cuidan la vida de las chicas que logran salir de la trata. Pilar, María Teresa y Raquel. Y me contaron la historia de Loredana. Loredana es una jovencita que engañaron. El método es que alguien las enamora y es un engaño para meterlas en la prostitución. Tan cruel como eso. Loredana es una chica guapísima, joven. Fue engañada por un joven y estuvo en la prostitución. Cuando logró salir, empezó a estudiar y la volvieron a raptar otra vez. Ella vio cuando era pequeñita suicidarse a su madre, siendo muy pequeñita. Y se sintió siempre culpable, porque las personas le decían que ella tenía que haber hecho algo. Ella tenía 8 años. Ella también intentó, en un momento dado, suicidarse. Es una chica que ahora estudia una carrera universitaria y tiene ganas de vivir. Ha decidido que quiere vivir, que quiere luchar. Cuando Raquel, emocionada, yo no sabía por qué me daba tantos detalles, íbamos en el tren viajando hacia los Cárpatos con ellas, el primer día libre que tenían después de tanto, porque una trabaja con los niños de la calle, otra trabaja con una asociación para las chicas de la trata y la otra pues se dedica, ¿verdad?, por allí. Pues una gente que son evangelio puro, como los maristas, que tienen a 30 y tantos niños y jovencitos de la calle para cuidarles y para ser padres y madres. Íbamos en el tren, iba contando detalles pequeños, pormenores de la historia de Loredana, una niña, una joven que ha decidido vivir y luchar. Está estudiando y tiene ganas de vivir, ¿verdad? Y no entiende mucho a Dios. No entiende mucho cómo Dios no hace algo con, ¿verdad?, con tanta injusticia. Pero está luchando y reza con las hermanas. Historia de Loredana que nos despierta a la vida. Hay personas que sufren mucho y deciden que hay que vivir, ¿verdad?, a pesar de tantas situaciones de injusticia. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador, dice este Salmo 123. Nos habrían arrollado las aguas, esas que amenazan con arrollarnos, llegándonos el agua hasta el cuello. Hay tantas situaciones en la vida en las que más arriba del cuello uno ha sentido que llegaba el agua, ¿no? Yo siento que no es mi caso, que yo tengo mi historia, mi corazón, mi mente, mis ojos, mis entrañas llenos de historias de gente que se ha sentido ahogada, ¿verdad? Y los tengo como muy vivos y cada historia se me clava dentro y va habitándome, aunque yo soy una persona que vive muy a salvo. Hemos salvado la vida como un pájaro. Y sentimos que lo que Dios nos dice es que tenemos que ser libres para estrenar la vida, porque hay personas que necesitan urgentemente que yo tienda una mano, aunque yo sea el que estoy en las aguas, amenazado, porque esas aguas me puedan arrastrar. Siempre estamos amenazados. Nunca puedes controlar la fuerza de las aguas. Nunca sabes si va a venir una crecida. Nunca lo sabes, solamente te salva la confianza y te salva que mientras estás aquí quieres que tu vida sea para poder tender una mano y ser un canto para los demás. Hay personas que protegen su vida haciendo que los demás se sientan mal y sus propios miedos los tapan haciendo daño a otros. Nosotros acogemos este evangelio en el que dice que José, que es un personaje que cuida la vida nos parece entrañable la figura de José, que es un hombre que tiene sueños y en sus sueños aparece la vida, ¿verdad? Y se permite soñar, porque la gente que no ha sido bloqueada, que no ha sido matada del todo, sigue soñando. Nos encanta la figura de José porque es un hombre que sueña y que cuida la vida. Cuida la vida de María, cuida la vida del niño, ¿verdad? A pesar del dolor que pueda haber dentro de él, a pesar de la incomprensión o de lo que puedan pensar de él, ¿no? Uno pensaría, ¿qué pensarían de José? María está embarazada sin vivir juntos y José, sin embargo, acoge la vida. Decide repudiarla en secreto. Ha decidido ni siquiera reprocharle a ella. De acuerdo, pues hasta que en el sueño se le hace presente una verdad que le hace acoger aquella vida como si fuera suya, como nosotros en esta Navidad queremos acoger la vida, no como si fuera nuestra, sino como que es nuestra, la vida de cada ser humano, ¿verdad? Traer a las entrañas la historia de cada persona, porque hay personas que necesitan que su vida sea salvada de la trampa. Y hay muchas trampas a nuestro alrededor. Hay muchos inocentes que necesitan que yo tenga una actitud de alegría y de generosidad para con ellos. No es indiferente que yo mire a las personas de una forma determinada. Entré en urgencias. Estaba el padre Antonio Quirós, desconocido por la hinchazón de la cara y por los cables. Tenía la cabeza vendada. UCI, hospital de UCI, donde la vida está como ahí, en lo más frágil. Y antes de llegar al sitio donde él estaba, al box, donde estaba, como se llame, paso al lado de una viejita que está consumida en huesos. Y cuando entro en la UCI, siempre intento mantener la mirada de las personas que hay allí, porque hay varias camas que están fuera, y pasas al lado de las camas. Y luego él está en una habitación allá. Y paso al lado de una abuelita y le mantengo la mirada. Y la mirada, la abuelita me sonríe con una sonrisa y me saluda. Y tal. Y me saluda muy alegre, muy contenta. Y yo le sonrío. Y bueno, cuando vuelvo a salir, otra vez le sonrío y ella se siente feliz de mi sonrisa. Y me paro y me acerco a ella, ¿verdad? Y le digo, ¿qué tal? Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Pero nos conocemos? Y me dice ella, sí. Digo, ¿cómo que nos conocemos? Si yo nunca la he visto jamás. Dice, sí, yo le conozco a usted. Bueno, es una mujer que se ve que va por la iglesita nuestra de Triana, pero yo creo que jamás la he visto, me parece a mí. Pero la mujer, yo creo que la mujer pues distinguiría que sería un fraile y sentiría como la familiaridad. No lo sé lo que fue, pero fue como una conexión en la fragilidad de ella, ¿no? Hay muchas personas que están en la UCI y van bien vestidos y están por ahí y son gente importante y parecen autosuficientes y están en la UCI, están y necesitan cuidados intensivos y algunos de ellos te da la impresión de que son autosuficientes. Es mentira, no son autosuficientes. Necesitan un poco de suero y muchas cosas más. Hay mucha gente que incluso se pone una mampara para protegerse del cariño que tú puedas darles y necesitan urgentemente cuidados intensivos y están esperando algo sincero, algo verdadero, algo real, algo que no sea postizo, algo que no sea artificial. Desde luego, si va a ser artificial es mejor no. A veces hay algunos silencios que son tan hermosos, de personas que están presentes, que están ahí, que no van por la vida de salvadores, que no prometen lo que no pueden dar, sino que simplemente son ellos. Y cuando pasan a tu lado y rozan tu vida, te dejan como un pozo de salud dentro de ti. ¿Cuánto necesitamos nosotros también situarnos así? Porque hay tanta gente que está urgentemente necesitada de un poco de brisa de paz, de gratuidad, sin pedir nada, sin pedir nada. ¿Cuánto le hace falta al corazón de nuestra sociedad una pequeña transfusión gratuita que ni siquiera se sepa quién es el donante. No se sabe. Alguien ha donado. Como decía la canción, no hay tantos donantes que no esperan, ¿verdad? Hay tantas cosas en nuestro mundo que se entregan así y que devuelven la inocencia. Pues hoy pedimos al Señor que, siendo conscientes de las trampas en las que caemos, de las reacciones con las que reaccionamos frente a tanta negatividad, vigilar también, que no marquen esas negatividades mi reacción. Y nosotros muchas veces vivimos desde reacciones que son de venganza, que son de violencia, que son negativas. Nosotros vivimos muchas veces desde reacciones que son heridas, en lugar de vivir desde otro lugar, desde otro lugar. ¿Cómo pedirle al Señor, alójame en otro lugar, donde sea en positivo, donde yo crea que es verdad esta inocencia que me sigues regalando? Pedimos por tantas personas que necesitan una transfusión de alegría, por tantas personas que han sido heridas y necesitan que alguien las quiera sin pedir nada a cambio, limpiamente, por tantas personas que son manipuladas, que son maltratadas en su cuerpo, en su dignidad, y tal vez necesitan que alguien las mire de una forma determinada. Tanta gente que vende su cuerpo y que pasan al lado de ti por la acera y tú no sospechas, y necesitan que alguien les bendiga. Este mundo nuestro que necesita que nosotros también miremos con la mirada de Jesús, que daba dignidad a las personas. ¿Cómo nos gustaría ser así? ¿Cómo nos gustaría tener tiempo para dignificar la vida de los demás? Acoge, Señor, nuestras intenciones, nuestros sueños. Cumple en nosotros tu sueño. Y por los sueños de cada persona, y por la historia y la vida de cada ser humano, también de aquellos que hacen daño, para que tú les derribes a su propia inocencia, redescubran la vida. Te pedimos, Señor, que nos concedas lo que tú sabes ahora mismo más falta nos hace y nosotros no sabemos, porque sabemos que tú cuidas nuestra vida. Por eso te confiamos todo y nos abandonamos a ti, todas nuestras peticiones y necesidades, para que sea lo que tú sabes que es mejor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hace poco me contaron que en un lugar, no sé si de China o de Rusia, es que no recuerdo el lugar, que no tenían sacerdote, no tienen sacerdote. Llevaban muchísimo tiempo escuchando una misa que tenían grabada en un cassette. Grabaron una misa y se reunían los cristianos, ponían el cassette y escuchaban aquella misa. Y aquello era para ellos como un regalo, ¿verdad? Esto, ahora no recuerdo si era en China o dónde era. Cuando escuchamos determinadas cosas de cómo algunos creyentes celebran la vida, y nosotros que tenemos la oportunidad de celebrar, pues recordándoles a ellos, queremos pedirle al Señor que nos haga saber dar gracias por el don de una Eucaristía compartida así con otros hermanos creyentes que celebran la vida y que agradecen la vida, y así tenerle al Señor, así que se vuelva a regalar. Oremos.